FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, hay una forma muy concreta de explicarles a ustedes cómo sería un debate de democratizar o democratización de la justicia. Lo concreto para conocer y a partir de allí establecer las líneas de discusión sobre qué sería la democratización de la justicia. Hay dos formas. Una, acompañar a una familia que desconoce el esquema judicial por completo, como nosotros lo desconocemos, hasta que nos atraviesa, nos empuja, nos lleva a ese conocimiento. Y estoy hablando de cuestiones propias y hasta personales, y otras que se vuelven propias y personales aun cuando no lo son en su origen. Y empezamos a ver los códigos, pues son varios, las interpretaciones de los códigos, los artículos y los subterfugios que existen y que siempre tienden a garantizar que la justicia esté en manos de quienes se creen propietarios de la vida de una persona. Y lo hacen sentir así. Y nos hacen vivir ese momento. Ayer, después que la Fiscalía número 4 aceptara tomar la denuncia, que es lo que corresponde, pero aceptó tomar la denuncia, porque estaban dos madres y uno de los menores que fue torturado en la comisaría Moreno Primera, acompañados por militantes de base y organizaciones sociales y políticas, pero estaban las madres y el niño. Salimos todos de ahí con la sensación de que es la mitad de un paso, porque ni siquiera el segundo paso llega a cubrir la totalidad de uno, sino que cada instancia regulada por la maldita justicia que tenemos, lo que provoca es el desencanto, la desesperanza, en menos de un día, para que algunos puedan, con toda razón, decir: me paro aquí, desisto. De allí el acompañamiento tiene un valor superior, superlativo, de aquellos que ya han transitado por situaciones como estas y que empujan y van enseñando con la práctica, sin manual, que se requiere un esfuerzo más, porque los obstáculos recién comienzan. Está en línea Gabriela para charlar con nosotros de lo vivido en el día de ayer, y que sirva como editorial, que sirva como convocatoria, sin que exista una marcha a realizarse por lo pronto, pero que sea una convocatoria hacia adentro. Que esto que estamos contando desde ayer no solamente ocurre todos los días, sino que te puede ocurrir a vos. A vos que no te vestís igual que esos pibes. Te puede pasar mañana si no te ocurre hoy. Y te vas a encontrar con las mismas dificultades vos que sos familiar de ese pibe detenido, que no viste como estos pibes, con la misma dificultad, y aún teniendo a alguien que conozca, la dificultad está porque ellos son dueños de la vida. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Forense, para que sepan los habitantes de Moreno que escuchan el programa, si tienen que tener la visita al forense, no vayan más al hospital de Rodríguez, está en la DDI de General Rodríguez, lo cual para los chicos ya es un dolor anexo, porque ayer cuando fuimos y bajamos de los coches, varios dijeron, ¿por qué aquí? Ya habían sido torturados en la comisaría Moreno Primera. Ir a una nueva dependencia policial, ya los cuerpos se expresan, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí en el forense? ¿Qué es lo que tenemos para contar de todo lo que se vivió ayer, Gabriela? Primero, bueno, que la violencia, ¿no? Es esto que vos decías, es incesante y no para nunca, y es como luchar contra un huracán. Gaby, te voy a pedir algo, que bajes el volumen de la radio, porque tenemos un acople. ¿Puede ser? Dale. Dale, yo te espero. Que hay una imposibilidad, ¿no? Cuando todo el tiempo te plantean, ¿no? Que denunciar, incluso esto también estaba planteado por un empleado, en realidad un funcionario de la fiscalía, que te ponen, digo, en un lugar como si existiera, ¿no?, la ciudadanía en un lugar imposible, digo, de materializarse, ¿no? Uh-huh. para las personas. Y llegás a esto, sí, a la, creo que es el peor lugar, al médico forense, ¿no? Claro. Todo, ya sabemos a qué responde. Es un trámite en donde hay, de golpe ves 50 personas y, bueno, tardan 5 minutos en irse, pero bueno, que no es de rutina, como llaman ellos, ¿no? Apenas si los miran a los pibes y ni siquiera te dan un papel, como que salís de ahí, ¿no? Y encima te dicen que le dicen a los pibes y a las madres que eso va a ir directamente a la policía, ¿no? Que es donde en realidad las familias siempre tienen que terminar acudiendo de alguna manera, ¿no?, cotidiana a todos estos trámites. Esto es así, esto se sabe, ¿no?, pero con el agravante de que, bueno, uno está denunciando justamente apremios y torturas, ¿no? Uh-huh. Si bien en el papel no lo dice, pero bueno, desde ya ellos ya están avisados, ¿no? Y es a través de los mecanismos de la justicia que esto ocurre. Además, hubo un cambio ayer, porque cuando llegamos al forense, y eran ya, no sé, 3:30 de la tarde, después de ir al hospital de Rodríguez, porque desde la fiscalía lo que se dijo, inclusive yo hice algunos llamados para preguntar en dónde estaba el forense hoy, y me dijeron en Rodríguez, en el hospital, y no están en el hospital. Vos imaginate que, bueno, nosotros por lo menos teníamos una compañera que puso a disposición su coche y el que tenemos nosotros y fuimos. Para otra familia que va y que desconoce, se vuelve. No. Pero basta. Es imposible. Claro, basta el forense. Y el forense lo que hace es reproducir lo mismo que hizo el médico en el hospital de Morón. Esto es, por arriba lo mira a los chicos y como la gente que estaba allí se dio cuenta, leyendo por el número de IPP, que es esta situación que ya tiene estado público, cambió su actitud, negó entregar el informe a las madres y cortó un pedacito del informe, de la hoja, que es una copia que sale por fax, cuando ustedes lo exigieron. Es decir, fíjate todo lo que hay que hacer y que eso, bueno, vos porque ya tenés experiencia y hay varios casos que hemos seguido, pero para esas familias puede ser determinante en el sentido de no sigo más. Exacto. Me quedo acá. Y una mamá una mamá nos lo dijo, no quiero más. Si es así, ¿para qué? Es que todos esos mecanismos hacen justamente, están pensados para eso, pero además que se te pasan, o sea, hay son tantas cosas que es imposible, o sea, tenés que estar constantemente en grupos y alerta, pero en todo, o sea, con lo que escriben, con bueno, con lo que te dicen, con lo que te dicen que es totalmente fuera de la ley, si se quiere, esto de las declaraciones, o sea, si íbamos 10 y queríamos declarar 10 sobre el hecho, teníamos el derecho a hacerlo y todas las ampliaciones que sean necesarias, pero para esto hay que llegar a estos lugares institucionales y bueno, no hay un acceso real para poder hacerlo, ¿no? Y eso desde lo mínimo, ¿no? Formal, pero realmente ni hablar en todo lo que hace a lo legítimo y en todo lo que hace que tiene que ver con lo comunitario, ¿no? Y los lazos y uh-huh. las formas de reaccionar ante estos hechos que son tan cotidianos ya y tan naturalizados por todos, porque bueno, porque si cada uno, ¿no? Desde el lugar que esté reacciona ante esto, ¿no? Me imagino en todas las instituciones esto, bueno, por lo menos tendría otro tipo de respuesta, que hay que ver cuál es la respuesta, porque insisto, no es en estos lugares en donde la respuesta está, sin duda. Esto son, es apenas una herramienta como para, bueno, visibilizar, para no quedarnos quietos y con que esto es algo natural, pero nada más, una herramienta más entre un montón de otras que tendremos que ver y discernir, ¿no?, cuáles son. Pero no esperar, digo, que esto siga ocurriendo. Y me parece que esa es, ¿no?, a veces la quietud. O sea, no, nadie tiene la fórmula. Me parece que tenemos que entenderlo así. Hay que ver qué puede hacer cada uno. Pero se necesita, digo, de una militancia activa, si se quiere, ¿no? Porque no es lo de ayer. Es todos los días. Bueno, es cómo continuar con esto. Y la relación con otros hechos y bueno, y que sean comunes, ¿no? Que porque esto no está fuera, digo, de la lucha que por lo que fuimos la otra vez y muchos nos solidarizamos, que tiene que ver con la educación. Uh-huh. Bueno, los cuatro el chicos de los pibes, ¿no? Los cuatro chicos no van a la escuela, por ejemplo. Exactamente. Y no solo no van a la escuela, digo, fueron excluidos de la escuela, entonces. Sí, uno en particular que me hace acordar tanto a otro pibe que ya no está, porque es un pequeño en un envase grande, es un chico en un envase grande, es muy alto y tiene 14 años. Él tendría que ir a la SB16, y la SB16 es la escuela que no existe. Y cuando fue su mamá le dijeron, no hay cupos. ¿Viste cómo todo se entrelaza? Y quiero decir esto, compartiéndolo con vos y la audiencia, que la descripción de los cuatro chicos es exacta. Y no es común que cuatro chicos te hablen, que te cuenten, que te relaten y que se abracen y que lloren. No es común. Yo te lo puedo decir desde mi experiencia de hacer entrevistas y en situaciones dramáticas. Ellos tienen la necesidad de contarnos y nos están contando para que nosotros hagamos algo. Los chicos hoy tienen miedo de hablar. Y estos chicos están hablando, por eso es hacer más de lo que a veces uno puede, y bueno, y que te lleven, destacar que un médico apareció, destacar que otro profesional está listo para actuar, faltan abogados, para cumplir con los pasos institucionales. Los institucionales nosotros ya sabemos cuáles son los resultados que podemos obtener. Pero además que... Es otra cosa lo que se busca. Tienen que ser, en todo ese proceso, tenemos que entender que tienen que ser acompañados, si no esto se cae, pero de todo por todos lados. Sí, por supuesto. Y otra es que, bueno, no tienen que repetir más esto que vos estabas diciendo. Basta con lo que ya declararon, pero no en la justicia hamburguesa, sino con lo que nosotros escuchamos. Uh-huh. Con eso nos basta para decir desde ya a las mujeres que la verdad que no parimos hijos para que nos devuelvan cadáveres, y hacer en consecuencia, me parece. Uh-huh. O sea, no nos pueden tocar más a los pibes, no podemos esperar a que nos devuelvan cadáveres, y me parece que en eso tenemos que ser coherentes y continuar en estas distintas luchas. Gaby, la última. Ayer tuviste y acompañaste a dos mamás para hablar con un abogado, un compañero. Esto tiene que ir para La Plata, digo, para el Comité contra la Tortura, tiene que ir a un área que es no es asuntos internos, pero que investiga sobre la prepotencia policial, los pasos a seguir institucionales, mientras hay otros pasos que se van a dar, indudablemente, en algún momento. Exacto. Es muy necesario entender que los distintos grupos que vienen trabajando hace muchos años la cuestión de la vulneración de los derechos humanos, no solo del pasado, sino los que nos ocurren día a día, tienen que realizar sus informes correspondientes, bueno, vía desde ya formal al juzgado, y eso les tiene que llegar, le tiene que llegar acá a Moreno, pero para también establecer un antes y un después. O sea, no puede ser que estemos, digamos, tan aislados, porque se quiere matanza a partir justamente de toda la lucha que tiene que ver con lo que abre, ¿no?, la historia de Luciano, de la desaparición de Luciano Arruga en democracia. Está el Comité contra la Tortura como una instancia, bueno, descentralizada de La Plata, ¿no? Claro. Y bueno, y está PDH y están otros organismos. Bueno, entonces lo que hicimos nosotros es acercar justamente esta denuncia, y bueno, y ellos van a hacer todo el laburo que en general hacen, ¿no? Como más profundizado acerca de las torturas, que para ellos es desde el vamos, digamos, una tortura, no necesitan. Como no, las instancias judiciales que conocemos acá, que están encima, ¿no?, poniendo, sí, la duda, ¿no?, a que es tortura. Sí. Tener un niño en una comisaría ya abre paso a todas estas formas continuadas de la dictadura. Y bueno, van a hacer sus informes correspondientes y ya están trabajando en eso. Gaby, te mando un abrazo, gracias. Ya, gracias a ustedes por difundir y estar siempre. Ayer, cuando salieron las mamás y este niño de la UFI 4, rápidamente lo que hicieron algunas compañeras es hacer una copia. Y la denuncia es un calco de lo que nos habían dicho a nosotros un día antes, con algunos agregados que agravan lo producido por una policía y un policía de Moreno Primera. Pero yo decía, si quieren discutir en serio, aquellos que no discuten, pero si lo quieren hacer, por lo menos para provocar una reacción, si lo quieren hacer, discutir lo que es la democratización, miren y escuchen con qué se tienen que ir los familiares, y en este caso las madres que acompañan a sus hijos que son víctimas. En el testimonio que se le toma al niño, al final se señala que se le hace entrega al denunciante una copia de los derechos y facultades de la víctima. Bien, contempla la UFI 4 que es una víctima quien declaró, ¿sí? Y dice, escuchen bien, porque es esto lo que habría que discutir aquellos que señalan que hay instancias políticas para hacerlo. No es una nueva ley. Voy a leer lo que está escrito. Y cuando lea lo que está escrito, se darán cuenta ustedes por dónde se pasan lo que está escrito. Y qué hacen con lo que está escrito. ¿Quiénes son integrantes del Poder Judicial? Artículo 83. Corresponde al capítulo séptimo, que es la víctima. Se garantizará a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y facultades. 1. A recibir un trato digno y respetuoso. ¿Lo recibieron? 2. A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa de hecho de la investigación. Ayer, este segundo punto, que es la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones, no les fue entregado a los chicos. Si quieren ustedes, a sus madres que estaban acompañándolos en la DDI de Mercedes. 3. A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate. ¿Cuándo se le informa sobre la marcha de la causa? Nunca. a que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento. Son mayúsculas las molestias, porque lo único que hay es un obstáculo y otro obstáculo, y así hasta el cansancio. A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento regulado por este código. ¿Quién cuida a estos niños ahora? Si ayer le dijeron tengan cuidado porque la policía actúa desde el Poder Judicial. Último punto que leo. A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada. Sí, la policía se organiza para delinquir, para golpear y para matar. ¿Quién los cuida? Además de sus madres, no nos están hablando a nosotros para que dejemos de mirar al costado. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Quería ingresar para resaltar algo que dijo Gabriela que me parece importante, y también a partir de lo que vos estás leyendo. Evidentemente los funcionarios y aquellos que ocupan cargos y cobran sueldos para cumplir con la tarea que es garantizar los derechos de los menores y garantizar el derecho a denunciar ante un hecho de estas características, no cumplen con sus funciones. Y es por eso que nosotros estamos obligados a organizarnos y saber acerca de lo que vos estás leyendo, organizarnos y llevar adelante y ocupar el tiempo para que esos chicos estén acompañados. Digo esto porque si hay alguien que está escuchando, si alguien tiene que hacer una denuncia en la fiscalía, que no vaya uno solo. Si es una mujer que necesita hacer una denuncia porque su pareja la golpeó, por ejemplo. Digo, todo esto es importante a partir de la organización. Porque en el barrio decían, bueno, nosotros hay muchas cosas que no entendemos. Y muchos no entendemos muchas cosas. Pero, por ejemplo, me acuerdo de la vez que detienen a unos menores ahí en Paso del Rey. Faltó con que algunas personas comenzaran a gritar, a decir, una mujer exigiera que suelten a esos chicos que estaban ahí. Y eso fue inmediato para que la policía tenga cierta precaución ante tanta impunidad. Enseguida los soltaron. Bueno, en esa oportunidad esos chicos no quisieron hablar por el miedo a partir de los golpes que recibieron. Pero digo, si te involucras, si ocupás el tiempo, porque hoy le pasa a otro, pero te puede pasar a vos, ahí se puede llegar a obtener resultados como deberían ser en el marco legal que tenemos y que muchas veces es violado, como recién lo contabas. Era una cuestión que quería compartir también porque lo escuchaba de Gabriela y esto se pudo lograr también a partir del compromiso de gente que se acercó y pudo y retomar y escuchar y llevar nuevamente lo que dijeron los chicos, que fue una barbaridad en el relato. Y otra de las cuestiones es el rol que tienen los medios de comunicación. Porque se puede tomar en el marco del pedido de máxima seguridad y demás, y como también lo tienen incorporado algunos de la gente del barrio y demás, bueno, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué les pasó esto? Y los medios de comunicación lo reproducen de esta manera. Lo reproducen desde el sentido común, desde, bueno, no se cuestiona nada, no se interpela nada. Y se promueve esta idea de que estamos en una guerra, y como estamos en una guerra nos tenemos que defender de los delincuentes. Esto es lo que hacen los medios de comunicación y no toman o dejan de lado los hechos de torturas o de malos tratos en las instituciones como esta. Por eso quería mencionar estas dos cuestiones. Por un lado, en la necesidad de organizarse para poder afrontar este tipo de situación, y por el otro lado, no dejar de ver cómo algunos medios de comunicación toman estos temas para manifestar o generar cierta duda en el hecho de que si le habrá pasado eso o no le habrá pasado eso en la comisaría. Sí, te diría que es mucho más grave que eso. El enfoque es, algo habrán hecho. Así que lo que vino después tiene la justificación en lo anterior. Julián decía recién, sí, que vengan a la radio. Si nosotros estamos de 9 a 12, y si no anotás el teléfono que es el 15-33-68-0099, ¿sí? Y si no, el teléfono de línea, que es el 466-6559. Lo que tenemos que hacer, por lo menos de este programa, es construir esas redes, que es lo que pasó, lo que sucede con estos niños, para que ustedes lo comprendan, es que una abuela fue a la casa de una compañera y se puso a llorar y le contó. Y esa compañera empezó a llamar. Y casi nos autoconvocamos, porque no había nada más que hacer que ir allí, estar con esos niños, escucharlos, y tratar de hacer algo. El algo es ponernos en movimiento. Quiero decir, por último, que todo esto arrancó, por lo menos en nosotros, hace mucho tiempo, cuando cuestionábamos, ¿se acuerdan el Consejo Local de la Niñez? Y nos preguntábamos qué hacía el Foro de la Niñez, qué podía hacer, cuánto se negoció con Román Pacheco. ¿Cómo es el juego de las pelotitas para tratar de ayudar a un pibe? Y no hay una asistencia mínima para aquellos niños que están y son víctimas de las adicciones, o quienes son utilizados efectivamente para delinquir. ¿Qué lo saben? Ayer una reunión oficial, un encuentro oficial, con autoridades de la Municipalidad de Moreno, claro está, y con autoridades de otras instituciones también públicas. ¿Saben cuántos jóvenes o niños se enterraron en el mes de septiembre del barrio Villanueva? 14. Reitero, fue una reunión pública, cerrada, claro está. Nosotros podríamos haber ido. Decidimos no ir. Claro que no nos llamaron para esa actividad. Pero hay necesidad de contar lo que pasa, porque se vuelve insoportable, nos rodea la muerte. Son 14 jóvenes y niños que fueron asesinados, muertos. El enfrentamiento es lo más característico en Villanueva, en el mes de septiembre. Y hay alarma en las comunidades institucionales. Y entonces tratan de hacer algo. Bueno, vamos a contarles tal vez mañana qué es lo que quieren hacer o qué es lo que pueden hacer. Vamos a seguir trabajando en relación a esto y, bueno, grave lo que se vive en Villanueva, pero no es solamente Villanueva, digo, es solo una imagen o solo un dato de lo que vemos en todo el territorio. Tiene que ver con esto y en una ocasión Rubén, yo había dicho, bueno, parece un exterminio, un genocidio silencioso. Y alguien me había dicho, estás exagerando un poco. Bueno, con estos datos y aquellos que no conocemos, me parece que está vinculado con esa muerte sin explicación, con esa muerte a partir de la violencia, con esa muerte que no es solo un número, sino que tiene mucha historia atrás. Es la muerte en cuotas. Todos los días hay goteo de sangre. Ahora tenemos historias para contar. Y eso nos da un respaldo para decir que ocurre todos los días. Podrán considerar que no hay elementos que puedan materializar tamaña afirmación. Bueno, nosotros lo afirmamos porque no solamente se trata de los que hablan y lo dicen y lo podemos compartir en esta radio, sino aquellos que nos lo cuentan y nos piden por favor que no lo digamos. Y además tiene que ver con el poder y el Estado. No vamos a descubrirlo ahora, sino estamos tratando de reflexionar con ustedes para que ustedes también puedan acompañar, no acompañarnos, acompañar un proceso que no es este. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Esto tiene que ver con la represión y cada vez más fuerte, más lógica, más de sentido común. Lo que me preocupa particularmente es que cada vez con mayor consenso social y con muchos silencios y complicidades. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Thank you.

ayer por varias razones, pero me sucede todos los días. Lo voy a plantear en lo autorreferencial. Soy un tipo que escucha mucha radio y hago zapping gran parte del día porque o estoy en el móvil que tenemos, o en casa, o escribiendo, pero siempre escucho radio. Veo muy poca televisión. Y es saludable no ver tanta televisión. Y entonces, deteniéndome un poco más en lo que habitualmente se conoce como tanda, de los programas radiales en las corporaciones que hay, o en las dos corporaciones, o en las radios más potentes, el campo tiene una presencia fenomenal. Ya sea un programa que puede ser un magazine, un informativo, programa de deportes, programa cultural, el campo está. Y está todo el tiempo, y si quieren tomarse un mínimo trabajo de escuchar, si es que escuchan radio, siempre van a escuchar Roundup. O siempre van a escuchar la evolución tecnológica. Lo que estoy diciendo es que hay una política clara del gobierno hacia el campo. No hay una política que golpea al campo. Está articulando el gobierno nacional, como ocurre con la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, con el nuevo campo, a decir de Jorge Rulli, que está en línea, la nueva oligarquía. No es la de la sociedad rural, que debe tener su peso, su poder, pero ya no es el de antes. Tiene un peso simbólico importante. Ahora, el nuevo campo, la nueva oligarquía, está en nuestras vidas y recorre gran parte de nuestra jornada cotidiana sin que nosotros tengamos mayor precisión de lo que es eso. La precisión es que hay una evolución tecnológica y lo que se vende, a decir de Grobocopatel, es el conocimiento, y la Argentina puede ser pionera. Primera cuestión, entonces, esto. ¿Y saben quién entienden? Por una cuestión familiar dramática que tuve que estar en Córdoba. Cuando volvía de mi provincia y escuchaba Cadena 3 y era la referencia a Malvinas y la resistencia de esa población para una planta que está instalada. Y me generaba algo de querer permanecer, de tener que venir aquí a Buenos Aires, donde vivo, y después a la vuelta pasar por la planta de Monsanto que está en Zárate sin que nada ocurra. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Tanto tiempo, che, ¿cómo andás? Sí, bueno, justamente anduve recorriendo algunas provincias y estuve en el campamento en las puertas de Monsanto. Bueno, estuve una tarde allí, a poco de... En cuanto me fui para el norte, ya me llegaron las noticias de la primera represión, que fue hecha por los obreros que están trabajando allí, y la segunda después fue por la policía, ¿no? Pero, bueno, me impresionó el... ¿Cómo te diría? Me impresionó que un barrio estuviera luchando contra Monsanto, como sin plena conciencia del tamaño y de la fuerza de esta empresa, ¿viste? O sea, eran gente de Malvinas, alguna otra gente de Córdoba, muy poco, las madres de Ituzaingó. De Ituzaingó, bueno, en realidad eran son dos madres que estaban allí, alguna gente de la universidad, muy poco, y además un número exiguo de gente. Cuando yo fui no había más de 20 personas en las tres puertas. Me pareció una lucha desproporcionada absolutamente, y además tratando de ¿cómo te diría? Yo me hacía acordar mucho a este famoso delincuente norteamericano que terminó preso por no pagar impuestos. ¿Quién era? Al Capone. Después de matar 300 personas, en este caso, bueno, sería que se le está creando un problema por escupir la vereda, ¿no? Por transgredir una ordenanza municipal. Algo así, ¿no? Porque hasta ahora... extrañamente parece que va bien el corte, según las cosas que dijo Jorge Vaquero, que es un argentino que preside aquí a la empresa. Aparentemente, momentáneamente van a parar, de hecho ya pararon las obras, y lo que estaban entrando a Campo Travieso era combustible para mantener la luz y algunas medidas y algunas situaciones y algunos implementos o insumos muy particulares, ¿no? Pero la obra en sí había sido parada ya días atrás. Y bueno, y aparentemente la represión policial, que demoró en darse porque la policía de Córdoba está en una profunda crisis y prácticamente descabezada por los procesos a policías narcotraficantes, y esto también yo creo que ayudó mucho a que el personal policial, que en definitiva fue a desplazar a los vecinos que estaban allí acampados, no supieran bien qué hacer, sobre todo con las mujeres que se arrojaban al piso, que gritaban, y quedaron como inermes ante las cámaras televisivas por una falta de conducción, ¿comprendes? Claro. Bueno, son situaciones fortuitas, pero que coincidieron en una lucha afortunada que ojalá salga bien, ¿verdad? Porque es muy muy emblemática, ¿no? Y entusiasma mucho, más allá de que Jorge Vaquero dijo que tenían ya 42 establecimientos en la Argentina y que con ninguno había pasado nada, ningún tipo de resistencia vecinal. Vos que tenés... No solamente en Zárate, sí, tienen 42 en todo el país. Y este es el primero que provoca un estallido de la gente que vive cerca. Efectivamente, ¿no? Ahí cuando vos pasás, vas por la Ruta 9 y ves la planta de Monsanto, hacia la derecha también tenés casillas muy precarias, Sí, sí, claro. ¿No? Lo cual hace, por supuesto, la construcción del poder y esto que vos decís que es la desproporción. Lo de Córdoba es notable por el número que es como David y Goliat, si querés. Sí, totalmente. ¿Verdad? Yo decía más que David y Goliat es David contra una hormiga. Sí, contra una hormiga. Pero Goliat contra una hormiga, sí, es una hormiga. Pero están... Además desproporcionada los reclamos, porque se está reclamando la contaminación del barrio más cercano, la desvalorización de las casas. Es como, como que no hay una idea muy clara de que están enfrentando a un gigante mundial, quizá la empresa más importante del mundo, en el campo de las corporaciones. A lo mejor es mejor que no lo sepan. No, te iba a decir, a lo mejor es mejor. Perderían valor para el enfrentamiento, ¿no? Es mejor que no lo sepan. Ahora, ¿sabés qué te quería preguntar? Porque claro, vos tenés tus años. Las grandes luchas siempre empezaron así. Sí, ¿O vos te acordás alguna lucha que encontró en el comienzo masividad? Yo te digo que estuve ahí y cuando vi las carpas y los chicos que están ahí, yo no lo podía creer, ¿viste? Mojándole la oreja al elefante. Dice, no, es una cosa de loco. Uh-huh. Y además le fue bien. Además, por lo menos hasta ahora les ha ido muy bien, ¿no? La verdad que estamos todos muy contentos. Y bueno, y ojalá, lo que me dicen los compañeros que me llamaron inmediatamente, yo estaba en Salta, y que esa pequeña represión provocó un enorme apoyo en la ciudad de Córdoba. Hubo manifestaciones importantes en Córdoba que no Córdoba no se había como que no se había informado de esta cuestión. Los diarios no se habían dado por aludidos de lo que estaba pasando, y a partir de que va la policía, entonces el hecho se convierte en un hecho político. No solamente mucha gente va a la campe, sino que hay manifestaciones en la propia ciudad de Córdoba en favor de los vecinos y de las madres, y en contra de Monsanto, ¿no? Sí, es una es tan desproporcionado que, como te decía, yo estaba volviendo de Córdoba y escuchaba Cadena 3, que es la única radio que podía agarrar en el coche. Y entonces le preguntan en un acto que había en una localidad, creo que era Yacanto, que estaba ahí de la Sota, y le preguntan por Monsanto. Entonces de la Sota lo que dijo, bueno, hay que ver si en algún momento contamina, para eso tienen que producirse los controles. Lo que alimentó una catarata de mensajes en contra de la Sota para decir que él es Monsanto. Es decir que hay algo circulando con fuerza y que es un grupo que lo sostiene, que viene también con ese juicio por las fumigaciones con las madres ahí de Ituzaingó. Es decir, hay algo que es una levadura allí en Córdoba. Ahora, si te llevo... Además, hay una circunstancia de oportunismo preelectoral también muy interesante. Por supuesto. De la Sota publica el video en que Cristina celebra la llegada de Monsanto. Sí, y claro. Dice como que se saca la culpa de encima. Esto es nacional, dice De la Sota. Claro, esto viene apoyado por lo nacional. Ahora, claro. Vos lo escuchás a Jorge Vaquero y dice, no, a nosotros nos apoya. El gobierno nacional es verdad, pero también nos apoya el gobierno provincial. Y el intendente que es radical. Claro, tiene todo, Vaquero. Todo, pero se provoca así un debate muy interesante, donde el poder se fragmenta, ¿no? Por lo menos entra en cuestiones intestinas. ¿Y de Córdoba qué te fuiste, a Jujuy o en Salta? No, me fui a Salta, que hicimos un taller, hicimos radio, y después a Jujuy también, que hicimos otro taller, en Córdoba yo había estado presentando un libro, Peronismo Cuentas Pendientes, con gran éxito, lo hicimos en el local de Luz y Fuerza, un pequeño homenaje a Agustín Tosco, y la verdad que muchísima gente presente, eso sí fue un éxito. Uh-huh. Con un debate muy interesante sobre los orígenes del peronismo y sobre la necesidad de resignificar a John William Cook, del cual se abusa el gobierno y se abusa a un montón de gente, mezclando la historia de su etapa de apoyo al desarrollismo con su etapa marxista-leninista en Cuba, ¿viste? Como que son diferentes etapas, pero las aunan, aprovechando la desmemoria, las aunan para mostrar a un John William Cook marxista y a la vez desarrollista, ¿comprendes? Uh-huh. En respaldo a las actuales políticas, a propósito de que Globo Copatel se declaró marxista también, ¿no? Claro. En una de sus últimas conferencias. ¿Cuántos marxistas hay ahora? Sí, una cosa es la... la posmodernidad, ¿no? El constante, uh-huh. ¿Cómo te diría? El escándalo constante, ¿no? Y en Jujuy, llegamos a Jujuy, donde había un clima muy particular, porque, bueno, uno de mis compañeros allá en Jujuy había enfrentado a Grobo Copatel en una polémica pública, porque Grobo Copatel se fue a pasear a la quebrada de Humahuaca, ¿no? Con su propio avión, con su esposa. Y el rector o el decano de la Facultad de Agronomía, enterado de que estaba allí este personaje, inmediatamente lo invitó a dar una conferencia. Se vino a Grobo Copatel en ropa de turista, pantalón corto, a la facultad, habló un rato de cuánto habían disfrutado la comida de la quebrada de Humahuaca, esas cosas, lo bien que lo habían pasado con su esposa. Después sacó un PowerPoint y se dedicó a hablar de las maravillas de la... de la tecnología, de la revolución verde. Claro, cuando se le dio la palabra a los oyentes, un compañero, Fernando Roberi, le dijo, bueno, que había sido impresionante el circuito virtuoso que había presentado, pero que a él le interesaba mostrar el circuito perverso que también se daba, y entonces expuso las consecuencias en la Argentina, en el pueblo y en el suelo, en los paisajes y en el ecosistema, de estas situaciones, expuso largamente la cara de tanto de Grobo Copatel como de Paula Marra, su esposa, fueron cambiando a un rito de amargura total, muchísima gente, inclusive profesores de la facultad, lo alentaron, lo felicitaron, manifestaron públicamente que nunca se había hablado con tantas verdades en una facultad que está muy teñida por los agronegocios, ¿no? Uh-huh. Ahí entonces aprovechamos para hicimos un taller con la presencia de Carlos Pagano, que es un filósofo que se graduó en CUSH en Alemania, imagínate, de posgrado. Acá CUSH no se lo ve, tenés que ir a estudiar tenés a Tenés que estudiar a Alemania. Sí. Y en Salta, radio, estuviste, programas, estuviste digamos, en el trabajo... ¿Estuviste con el perro en Salta? ¿Estuviste con Santillán en Salta? Y después fuimos a Jujuy y lo fuimos a saludar al perro. Realmente, bueno, el sindicato es grande, es un sindicato edilíciamente, ¿no? Es un edificio importante. Bueno, lo encontramos en el último piso, rodeado de gente, nos saludó con mucho afecto. Y nosotros también. La verdad que celebramos que estuviera ahí, nos invitó al 15, van a hacer una gran celebración, van a tirar la casa por la ventana, nos hicieron una nota, también nos filmaron, para la radio que tiene, creo, no sé si no se llama Radio Rebelde, y bueno, y además hablamos con los compañeros ahí de la segunda línea, y bueno, y están todos en una emergencia total, viven fuera de las casas, están todos amenazados de muerte por la gente de Milagros, que no es poca cosa, ¿viste? Porque son realmente, son gente muy pesada, con mucho prontuario. El segundo nivel de Milagros son en su mayoría dealer y gente con gente que viene con prontuarios muy pesados, ¿viste? No es muy difícil la situación en Jujuy, te diría que está en una de las pocas luces que se puede encontrar es el perro Santillán, como un tipo honesto, dirigente, que además recuperó el sindicato porque amenazó reiteradamente a Tomada con hacer una marcha y un campamento frente al Ministerio de Trabajo. Entonces, él pues, ya, no se lo daba. ¿Ya ocupó el sindicato? Sí, por eso, lo encontramos en el sindicato. Ah, ok, ahí lo vamos a llamar al perro ahora. Ahora el juez dice que en realidad él está a cargo desde hace un mes atrás. Y en el curso de este mes, la otra gente retiró 1.200.000 pesos del banco. Ahora el banco se quiere cortar la... Claro. Las venas no saben qué hacer, ¿viste? Van a tener que hacer un juicio. Bueno, hasta aquí lo que nosotros sabíamos que él podía asumir en enero de 2014, porque ahí vencía la conducción del fallecido secretario general, lo que provocó un llamado del oficialismo a elecciones, y ganó el perro, es decir, lo que nunca imaginó el oficialismo, que ganó por paliza. El perro andaba muy mal, realmente muy muy deprimido. La situación en Jujuy, te digo, es terrible. Y lógicamente... el perro no tenía conciencia exacta, por lo que sabemos, del respaldo popular que tiene. Ganó por el 65%. Sí. Le entregaron al sindicato después de un montón de artimañas, prolongando el tiempo de quedarse allí los que perdieron. Se lo entregaron sin nada, sin una mesa, sin una silla. Se llevaron todo. Dejaron montañas de basura, todo roto. Por suerte ya lo habían pintado, sacaron camiones de basura, pintaron todo, estaba lleno de gente alegre, y están tratando de reponer un mobiliario mínimo como para con bancos y cosas muy improvisadas para la cantidad de gente que está constantemente llegando. Pero te digo que es un acontecimiento histórico, es un sindicato importante en Jujuy, es mucha la gente que vive de los municipios, no solamente de San Salvador, sino a lo largo de toda la provincia, y el perro es por lejos el dirigente político y sindical menos cuestionado en la provincia, ¿no? Así que bueno, estamos todos muy contentos, yo si puedo voy a tratar de volver para esos festejos, y volví, como siempre que vuelvo de Jujuy, muy angustiado, porque la provincia es de Milagros, ¿viste? No hay nada que hacer, está en manos de ellas, la publicidad es impresionante, porque ya lanzó su campaña para candidata a diputada, y no hay pared que no tenga un cartel contra el perro Santillán, ¿viste? Perro asesino, y bueno, y como te digo, las amenazas de muerte directa, porque lo llaman tanto a él como a todos sus compañeros para decirle que tienen días de vida, ¿no? Es una situación, además, donde que no tenés protección, el gobierno muy pasivo, la policía en gran parte responde a Milagros, pues en los últimos años ha ido metiendo gente que ya, cadetes y que le pertenecen. Algunas de las personas que integraron me contaban de una compañera que integra la comisión que ganó con Santillán, con Carlos Santillán, sí, que vivía justamente en Alto Comedero, fue Milagros directamente con una patota y la expulsaron de la casa. O sea, porque una cosa que se dice poco es que los miles de casas que construye la nación para la Tupac Amaru de Milagros Salas, son ocupadas por gente que no tiene la escritura, ¿comprendes? No le pertenece la casa. Entonces la Milagros actúa absolutamente a capricho, ¿no? Se da esto, ¿no? Porque manera, fíjate la lista... Que tiene un 65% de oposición contra ella, que es mucho, ¿no? Te iba a decir que en las elecciones, y esto lo charlamos con Santillán cuando le hicimos la nota, la lista oficial era acompañada por Milagro Sala y perdió. Es decir, sí, que hay un fuerte... Milagro Sala actúa de colectora del Frente para la Victoria. Claro. Entonces hay un fuerte... Las encuestas dicen que no va más allá de un 8%. ¿Sabés que bueno, yo no conozco mucho la historia de Jujuy, pero es una mujer, una dirigente con poder, pero no con legitimidad. Tampoco con legalidad sería, pero no puede ir más allá de lo que el territorio le permite. Y está ahí, y termina ahí, parece, ¿no? No, lo peor, a ver, claro, ella ha vivido del dinero del Estado. Te digo que lo que se le manda por mes son fortunas. El problema que te digo que todo el mundo lo comenta, digamos, todo el mundo politizado, uh-huh, lo comenta en Jujuy, es que los dineros que se le envían de Buenos Aires van decreciendo y que esa situación no se va a poder mantener por mucho tiempo, y todo el mundo se pregunta qué va a pasar luego. Aparte de que Milagros ha puesto ya los ojos en el Estado, justamente más que por ansia de poder político, por una necesidad estratégica de mantener una fuente de financiación que le permita mantener el aparato, o sea, reemplazando a Nación por el aparato provincial, sí. Esto es lo que se ha propuesto. Pero es difícil que lo alcance, y por otra parte, nadie supone que pueda reemplazar los dineros que llegan de Nación con el escaso tesoro provincial. Y ahí viene el problema del narcotráfico. O sea, que ella tenga una segunda línea de gente que han sido dealers, que han sido gente comprometida con prontuarios por cuestiones de narcotráfico, le preocupa a todo el mundo, porque lo que se supone es que la fuente alternativa de dinero es el narco, que en Jujuy es muy importante. Es tan importante que ha ocupado la provincia, ¿viste? Uh-huh. El PJ, más allá de Fellner, también está integrado en su conducción por hombres altamente sospechables en sobre todo Rivarola, que es el vicepresidente del partido, que es el que tiene a su cargo toda una cantidad de camiones, ¿viste?, con los cuales transporta Coca-Cola, transporta Pepsi, transporta, hace mudanza, bueno, toda una red enorme de camiones donde Gendarmería suele encontrar droga. Y lo que dice la leyenda es que siempre se hacen cargo los camioneros. O sea, el camionero se hace cargo de lo que encuentran, es protegido en la cárcel, se le reserva el empleo, pero cuando sale, su familia es protegida y se lo espera. Entonces, el tipo que carga los camiones, los cajones de Coca-Cola, se hace cargo de lo que lleva, de los 35 kilos, 50 kilos que le encontraron. Bueno, son situaciones que... De escándalo, realmente de escándalo, pero que se han convertido en algo cotidiano. Y algo que yo veo y que me preocupó mucho fue un renacido racismo. Fíjate que, por ejemplo, en los actos, los locutores anuncian a la Evita Negra. Ya está llegando la Evita Negra. Y entonces hay, como en el caso de Delía, en Buenos Aires, como hubo en el caso de Elía, una exasperación de una negritud indígena, pero apoyada en puro rencor y encono contra los blancos de la provincia, ¿no? Uh-huh. Te digo que fue la primera vez que a nosotros nos dicen: ustedes no son de acá, ustedes no son de nosotros, me dijo un marginal en la feria, viste, uh-huh, que era como para romperle la cara realmente. Sí. Nunca me había pasado eso. Y es el clima, un clima abominable que va creando la Milagros, y lo conversábamos con muchos compañeros esto en el taller, y no es un clima que conduzca a nada, porque es un clima de supeditación a las corporaciones. No es el indoamericanismo revolucionario de Allá de la Torre o de otros líderes, sino que es absolutamente regresivo, ¿no? Es claro. En definitiva, ella, lo que se dice es que ella al dirigente local de ATE, que es Nando, ella lo llama públicamente comandante, o sea, le reconoce los mandos que tenía la organización Montoneros, y lo que se sabe en Jujuy es que ella y Nando siguen respondiendo a Vaca Larga Baja como comandante de la organización Montoneros hoy, te estoy hablando de hoy. Es decir, no es poca cosa lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Directamente una provincia que la Argentina está perdiendo, por otra parte. Ya no se habla de Evo, pero tampoco ves banderas argentinas. Se ve la huipala por todas partes. Y como te digo, una especie de farsa indígena que genera este tipo de monstruosidades, ¿no? Jorge, te agradezco mucho y estamos... nos debemos una charla nosotros, ¿no? Bueno, muy bien. Así que, quieras. Sí. Te llamo... Espero que haya sido... Sí, claro, además... Claro, porque el tema es complejo, ¿no? Sí, lo que es siempre es valioso es tener el testimonio de quien estuvo en territorio. ¿Qué le deja eso? ¿No? Ahí lo saludamos a Jorge, ¿no? Quien estuvo en territorio tiene su mirada, tiene su capacidad para interpretar los hechos. Y Rulli hace mucho tiempo que viene señalando lo peligroso que es, desde su óptica, el crecimiento de la política de Milagro Sala. Ahora le incorporó mucho más. Ahora le incorporó que en el último viaje, charlando con el perro Santillán, hay una reproducción de montoneros en este tiempo y que siguen respondiendo a Vaca Narvaja. En este tiempo. Que no están haciendo una revolución ni planteando una revolución, están tratando de sostener los vínculos con las corporaciones hablando de revolución. Habría que revisar qué pasó en otro tiempo para saber si se peleaba por eso o por algo infinitamente superior en cuanto a estructura interna y no de corporaciones. Creo que otro tiempo no fue este tiempo. Claro está, son distintos, pero se peleaba con pasión. Y se dejó la vida. Y le quitaron la vida a 30.000 personas. No es este tiempo. En este tiempo las corporaciones mandan. Y encontraron las corporaciones en organizaciones sociales, nacionales y populares, sus mejores aliados. Y esto hay que desmontarlo, por lo menos teorizando y poniéndolo en práctica, yendo a los territorios. Nos excedimos un poco, hacía casi un mes que no hablábamos con Rulli. Hizo un viaje extenso presentando su libro Peronismo Cuentas Pendientes, que en algún momento lo vamos a tener, lo vamos a leer y vamos a discutir con Rulli sobre esto también. Julián Manda. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral

Está Carla en línea porque, bueno, hay algo que queremos informar y tiene que ver también con la necesidad de romper con ese miedo, y romper con el miedo se hace en grupo, no se puede hacer individualmente. Carla, buen día, ¿cómo estás? Cintia te saluda. Hola, buen día. Bueno, contame por favor lo que me decías fuera del aire, que hoy a la mañana pudiste ver autos en la esquina de tu casa, en la puerta de tu casa. Sí, a la mañana sentimos como tipo 8:30, por ahí sentimos un auto que paraba, que pensé que era, no sé, algún asistente social, algo, y resulta que era un auto rojo que estaba parado en la esquina, tuvo un rato largo. Después, bueno, como estaba parado ahí, no le dimos importancia. Después me levanté y había uno negro, con todo vidrio negro. Y cuando yo salí afuera, bajó la ventanilla, miró así y cerró la ventanilla y se fue. ¿Estuvo el auto o estos autos en la puerta de tu casa o en la esquina, sobre la calle San Carlos? No, en la esquina, justo en la esquina de... Así, bueno, no tiene... mi casa está en una esquina, así, claro. Justo ahí Justo en la esquina de tu casa. La que es paralela a San Carlos. La calle que es paralela a San Carlos. No, sería Balcarce. Balcarce. Sí, justo en la esquina de Balcarce, justo en la esquina de San José. ¿Pudiste ver si cuántas personas había en el auto cuando bajaron las ventanillas? No, no. ¿Hombres, mujeres? ¿Hombre no, o mujer? No, era un hombre porque cuando bajó la ventanilla sacó la mano así y tenía, o sea, la mano se le vio que... lo único que vi que tenía como una campera negra, se le vio el brazo. ¿A qué hora ocurrió esto? ¿A qué hora viste el primer coche? Y ahora, el primer coche fue como a las 8 de la mañana. Sí. Y el otro una hora después, más o menos. Yo me levanté a las 9 y bueno, y ahí fue. ¿No son autos que suelen verse en el barrio? No, autos, o sea, acá pasan muchos, sino... Eran autos nuevos. Uh-huh. ¿Y estos autos, disculpame si entrecorto, eran nuevos? Sí. ¿Esto te genera incertidumbre, te genera inquietud? ¿Qué es lo que te provoca? Y me provoca miedo también, como que decir que te da como ganas de dejar todo, pero a la vez dejas todo y vuelve a pasar, ¿entendés? Y yo ya pienso que mi hijo no va a poder salir y está con miedo, pero hay que hacer algo para que esto no vuelva a pasar, no solo con mi hijo ni los otros chicos que pasó, o con otras personas, porque ahora ya es como que la policía está para cuidarnos, no para lastimarnos. Y ya no sé, cuando ocurre un problema ya no querés ir a la policía entonces. Uh-huh. Y te pones a pensar cuántos chicos desaparecidos y que por ahí, no sé, dicen que es otra persona la que lo lastimó y ya uno no sabe, ¿entendés? Y a cuántos culpan de haber hecho algo, como culparon a mi hijo y a los otros nenes que culparon de que habían robado y no fueron ellos, ¿entendés? Cuando la damnificada dijo que ellos no eran. No entiendo por qué se los llevaron igual a la comisaría, igual los... Le hicieron todo eso. Yo hablaba con mi hermano y digo, ¿tanto le hicieron para qué? O sea, no sé por qué tanto le van a pegar, tanto le van a hacer todo lo que le hicieron. Mi hijo ayer a la tarde ya estaba todo dolorido, la boca, no sé, no puede comer, le duelen todos los dientes. Y digo, ¿tanto le van a pegar? O sea, ¿qué querían hacer? ¿Los querían matar? Eso es lo que pienso. No sé, una impotencia te da de no saber qué hacer. Te agradezco mucho la comunicación. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo para vos y para todos allí. Bueno, gracias. Bueno, ayer se fueron de fiscalía con esto que te leí en el comienzo del programa. Sí, el artículo 83, según el texto de la ley 12.059... Derechos y facultades, dice, se garantizará a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y facultades. ¿Vos escuchaste lo que decía recién esta mamá? Y mirá lo que dice el punto 6 a la protección, o el inciso 6 del artículo 83, a la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés. preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada. En este caso, es un acto de violencia institucional de dos funcionarios públicos, de dos agentes de la ley y el orden. Y hoy se levantó esta mamá, y es un barrio donde las calles son de tierra, salvo la principal que te conduce a Cascallares, estoy hablando de la calle San Carlos. El resto de las calles, sobre todo las laterales y perpendiculares a esta que señalo, son de tierra. Bueno, había un auto de color rojo y otro después de color negro. Con vidrios oscuros. Autos nuevos, lindos, que no suelen aparecer en el barrio. Bueno, aparecieron. En otro momento te digo, empezábamos a llamar a funcionarios públicos y hasta a los concejales para preguntarles qué iban a hacer. Hemos evolucionado un poco, ya no hacemos esos llamados. ¿Por qué? Porque la radio se escucha, porque las redes sociales hoy tienen un peso notable en la agenda de los políticos. Así que lo de las torturas en Moreno Primera ya lo saben. Y no es aquí a donde tienen que llamar, tienen que hacer algo. Cada uno sabrá qué va a hacer. Porque si nosotros hacemos los llamados, podemos construir la idea de que están comprometiéndose, que están preocupados, que están haciendo algo. Y cuando digo que hemos evolucionado es que hemos aprendido eso. Nuestro laburo es conocer e informar sobre aquello que se quiere desconocer o aquello que se oculta. Allí empieza nuestro trabajo, ni siquiera termina, allí empieza. Seguimos en recorte informativo a las vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099. Prepara la matanza. Policías y gendarmes en la calle, que hace la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20, y está que arde. Hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20, del lado de los criminales. Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Segunda opción, nos metieron a elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando el acorde con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. La rúa. Que se hizo grande el

Bueno, hay un vecino que está allí en la entidad bancaria y que va a charlar con nosotros. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, Rubén. Escuchame, es lo siguiente, está desde las 7 de la mañana, ¿viste? Haciendo una fila para hacer unos trámites acá del Banco Nación de la calle Vitórica. Sí. ¿Viste? Hay 60 personas delante mío, ¿viste? Hay 5 personas vendiendo números, ¿viste? Y la cual a la hora de abrir el banco, están toda la gente que compró el número, están todos en la puerta. Ajá. ¿Entendés? Y vos fuiste a preguntar. Ahora, no quieren abrir la puerta porque hay mucha gente amontonada. ¿Viste? Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo con las? ¿Qué hay? Vos estás desde las 7 de la mañana ahí. Sí. ¿Y le pudiste preguntar a alguien del banco por qué permiten que se vendan los números? No, nadie te dice nada. ¿Nadie te dice nada? No, te sacan cagando directamente. ¿Y ahora son las 10:36 minutos y el banco no abrió sus puertas? No, todavía no. Hay un cartel que dice paro bancario. Por eso, hay un paro bancario hoy. Acá sí. ¿Y si hay un paro, para qué entregan números? Primero. No, todavía no entregaron números directamente. Ajá. Pero tampoco te avisaron que hay paro. Hay un cartel nomás ahí en la puerta. ¿Viste? ¿Y la bronca se manifiesta o no, Rubén? Y se manifiesta, sí, porque quieren abrir la puerta, pero ¿qué pasa? Que está toda la gente que compró un número, paga 30 pesos, 50 pesos el número y quieren entrar primero ellos, y ellos pagaron el número. Ahí están las personas, están en la puerta. La pregunta es, si hay paro, no va a abrir el banco, ¿para qué están vendiendo los números? ¿Que será para mañana? En los medios nacionales... Ayer también hubo paro, Rubén. Sí, ayer hubo paro. Exactamente levantado. Ajá. Ahí nos dice Cintia y te informa vos que lo que sale en los medios es que en el interior del país hay un paro bancario. Pero acá en el interior lo que está diciendo Rubén es que acá en el Banco Nación de Moreno están cerradas las puertas, hay un cartel que dice que hay paro y se entregaron números, que hay personas que venden números, ¿no? Para ser los primeros en recibir la atención. ¿A cuánto venden los números? Y mira, a veces se venden a 20 pesos, 30 y 50. Depende de la cara, creo. ¿Quiénes son los que están allí, Rubén? ¿Son los que tienen que cobrar el sueldo? ¿Son jubilados? ¿Quiénes son? Son gente jubilada, gente mayor de edad. Uh-huh. Acá te paso con un señor. Sí, cómo no. Que viene a cobrar también. ¿Cómo no? Y él te va a decir, de la radio FM Moreno, estamos haciendo una encuesta referente a esto. Ahí de paso con él. Así se hace. ¿Cómo es su nombre? Lastra. Lastra. Ahí de paso con el señor. Ahí, hola. Hola. Sí, buen día. ¿Usted fue al banco? ¿Usted fue al banco y con qué se encontró hoy? Estoy acá. Venden las entradas, vio ahí, y ahora cerraron porque primero están ellos y después estamos nosotros. La verdad que es un desastre, mire. Estoy acá, yo no puedo estar mucho parado, ¿vio? Uh-huh. Yo tengo problemas, todos tenemos problemas de acá, somos discapacitados, y no puede ser eso. Dígame, ¿y quiénes son ellos? No le puedo decir, ahí va mucha gente de eso. Ajá. ¿Y usted vio que a la mañana vendían los números? No, el puesto le venden. ¿El puesto? El puestito. Ah, claro, son los coleros entonces, ¿no? Los famosos coleros. Pero ¿qué pasa? Que ahora no se retira la gente de ahí y cerró el banco y a las 12 cierra porque están de paro. No sé qué vamos a hacer. Claro. Vamos a seguir escuchando a otras personas, si le parece, que hablen todos los que quieran hablar, porque de eso se trata. Hola, sí, acá te paso con otra señora. Sí, vos estás haciendo el móvil en este momento, así que dale para adelante, vos hacé todas las preguntas que quieras, porque estás viviendo vos lo que pasa ahí en el Banco Nación. Adelante. Bueno, acá te paso con otra señora. Rayo. Ya habló. Bueno, listo. Acá le paso con una señora que va a hablar. Sí, cómo no. Tiene la misma queja que yo. Bien, vamos a escuchar a todas las personas que están allí en la puerta del Banco Nación. Sí, buen día, señora. ¿Con quién hablo? Hola. Hola, hola. Sí, señora. Mire, acá nosotros tenemos un gran problema siempre. No sé qué hacen los que duermen acá, ¿no? en la vereda siempre, toda la vida están. ¿Por qué permiten estar en el banco durmiendo personas desconocidas, serían, no sé? ¿Eh? ¿Y qué hacemos nosotros? No hay policía ya, no hay nada, no hay uno que venga a ordenar, ¿sí? Es decir, que cuando usted va a la mañana ya se encuentra con gente que hizo la cola la noche anterior. Toda la vida, pregunta a todo y venden fila, no sé qué, venden número y no sé cómo se arreglan eso. ¿Por qué tiene que estar frente del banco, digamos, gente vagabunda que duermen? ¿Eh? ¿A dónde están las policías? ¿Por qué no retiran la gente siempre de la vereda? ¿Por qué permiten dormir a la gente acá? Bien, estas personas que se quedan a dormir a la noche, no es que van a cobrar el sueldo, sino que ocupan el lugar y venden ese lugar a los primeros. ¿Es esto lo que pasa? Claro, sí, sí. ¿Y por qué tiene que dormir frente, que hasta la plaza se cierran a la noche? ¿Por qué permiten eso, estar en la vereda? ¿Qué pensemos nosotros que venimos a cobrar? ¿Qué personas son las que están acá? Bueno, le vamos a decir algo. Acá está mi compañero Bernardo. Para que usted pueda contarle a los que están allí qué es lo que ocurre con el Banco Nación, cuál es el problema que tiene el banco, ya que nadie de la entidad bancaria salió a explicarles a ustedes, nosotros le vamos a decir, teniendo los portales aquí informativos, qué es lo que está ocurriendo con el banco. Bernardo le va a explicar. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué buen dice? Día. Llevando a cabo medidas de fuerza tanto el Banco Nación en todo el país como el Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires. Son las dos entidades bancarias más importantes del país y, bueno, están reclamando básicamente la incorporación de más empleados porque están superados en el trabajo que tienen que realizar. Este es el reclamo de los gremios. Es un conflicto que tiene larga data y que aparentemente no tiene visos de ser resuelto en los próximos días. Así que se van a ir incrementando aparentemente la conflictividad y los paros. Entendido, decir que hay un paro en el Banco Nación porque están pidiendo más personal para atender. Sí, así que cuéntele a la gente que está allí cuál es la razón de que están cerradas las puertas. Ya que nadie salió del banco, nosotros le estamos diciendo a ustedes por qué hay un paro hoy. Eso por un lado. Y lo segundo, cuando abran las puertas, pueden decirle a las entidades, a las autoridades, por qué permiten que los coleros vendan los lugares a 50 pesos. Que eso no se puede hacer, es un afano. ¿Cómo se permite que duerman en vereda cantidad de tapados de embrazadas? No sabemos si está con armas nosotros que venimos a hacer fila. No sabemos qué tipo son, qué personas son. ¿Y a dónde están las policías, autoridades? No, eso no lo van a resolver con la policía, sino con la organización de ustedes. Sí, porque la policía no tiene miedo de acercar, controlar, averiguar qué personas son, ¿eh? No, averiguar de dónde vienen, de dónde viven. No llamen a la policía, el banco lo tiene que resolver eso. ¿Usted qué fue a cobrar hoy? ¿Qué fue a cobrar, señora, hoy? La jubilación. Bueno, le agradezco mucho, seguimos escuchando. Bueno, igualmente. Le mando un beso. Dice que hay problema de... Hola, Rubén. Hola, ahí Rubén, para que les expliques vos a las personas que están ahí, la cuestión está en lo siguiente: hay un paro en el Banco Nación desde ayer. Sí. Desde los gremios, pidiendo mayor personal para brindar una atención acorde, ya que hay muchos casos de licencias por estrés. Entonces, esa es la razón del paro. ¿Por estrés? ¿Estrés de qué? Estrés en la atención. Son pocos los empleados para atender tanta demanda, tanta gente. Ah, sí. Acá hay 5 cajas y a veces las 5 cajas funciona una. Por eso mismo. Ahí está. Hay 5 cajas, pero debe haber uno solo para atender. Hay más. Por eso, esa es la razón que te estamos entregando desde aquí de por qué el paro. Si querés, seguimos escuchando a gente que está molesta, si quieren hablar. No, está muy molesta la gente, y no abren el banco, dicen que a las 12 ya no atiende más nadie, pero tampoco no han atendido a nadie. Así que bueno, la propia gente esa que está vendiendo el número, después te busca a la mañana a ver que vos salís, y te roban. Bueno, hasta acá no hay ninguna información de que se levante el paro, Rubén, ¿eh? No hay nada. Yo te llamo después. Muy bien. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Rubén y Cintia. Gracias por la atención prestada. Por favor, un abrazo para vos. No. Esto también hace a lo comunitario. Hay que incorporarlo al programa. se sienten parte del mismo y llaman y hacen lo que escucharon recién, que es lo que es la base de lo comunitario. Como suele decirse por allí, se apropian del medio. Efectivamente es eso. Es eso. Y pueden preguntar desde lo común, desde lo barrial, con su lenguaje, con sus palabras, y es lo que le da valor a una radio. Por lo menos ese es el criterio que tenemos nosotros. Hay que destacar que el equipo de este programa se enteró de que había un paro bancario justamente porque llamaron, Rubén llamó y rápidamente una fuente de información que rápidamente nos dio la pista para buscar en internet y tener la información y poder difundirla. Lo mismo ocurrió con los pibes. Fue una abuela que habló con una compañera, te lo decía hoy, y esa compañera empezó a hacer los llamados y trabajar en red y pudimos poner en el aire lo que ocurrió con las torturas y apremios ilegales en la comisaría Moreno Primera. Bueno, de eso se trata. ¿Qué hacemos? Bueno, ustedes, ¿hacemos algo, Bernardo? Estaba comentando, bueno, las razones por las cuales se llevan a cabo estas medidas de fuerza por parte de los trabajadores bancarios y básicamente, justamente lo que estábamos mencionando previamente, que por falta de personal, por escaso personal, ante la gran demanda de la población, de necesidades que tienen que ver, bueno, con el pago de haberes jubilatorios, también el pago de diversos subsidios y bueno y toda el trabajo que realizan estas entidades, bueno, el Banco Nación en todo el país y el Banco Provincia en toda la provincia, y no responden las autoridades bancarias con la incorporación de nuevo personal ante el crecimiento de las entidades, por un lado, y por otro lado la cuestión de las caídas del sistema, que también provoca demoras y provoca, digamos, una baja en las condiciones de trabajo por parte de los empleados, que bueno, que tienen que realizar mecanismos y métodos de emergencia por un lado, y por otro lado, bueno, tener que dar las explicaciones del caso a los empleados y bueno, verse en un brete ante las caídas del sistema. Bueno, estos son los dos grandes reclamos que tienen los gremios en relación a sus condiciones de trabajo, que bueno, repercuten por supuesto en la atención diaria, con las grandes colas y las grandes demoras, por un lado, y por otro lado, bueno, ante las medidas de fuerza perjudican también, en este caso, bueno, se prioriza la atención de jubilados, pero bueno, de todos modos, los paros y perjudican a la población, dado que las autoridades no están tomando el personal requerido. Bien, un eje más. Raúl Fontana, que es integrante de la Comisión Gremial del Banco Nación, confirmó un paro de actividades entre las 10 y las 15 horas en todas las sucursales de entidad pública, en rechazo a un acuerdo que firmó el gremio La Bancaria con los representantes patronales para pagar una suma fija como gratificación para los empleados. ¿Sí? Y dice Fontana, a última hora nos enteramos que se había firmado con La Bancaria una gratificación que no tenía nada que ver con lo que veníamos pidiendo. Y le contestó de alguna manera a Cristina Fernández de Kirchner, hay un derecho de huelga, pero no de extorsión o de chantaje. ¿Sí? Así que tenemos una gratificación que no es conducente con el reclamo que venía haciendo la gremial o la conducción gremial. ¿Sí? Tenemos una falta de personal para brindar la atención. En el caso de Moreno tenemos los coleros que afectan también la atención. Y el banco está cerrado hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde. Vos me decías también que el Banco Provincia está en igual condición. Está en un plan de lucha y bueno, con diverso acatamiento según las sucursales. Bueno, Julián, ahí vamos. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Bueno, cuando le hicimos la entrevista a la doctora Guarino, que es jueza de garantías del fuero de responsabilidad del joven, o fuero de responsabilidad penal juvenil, ella dijo algo, ni bien empezó la nota, que merece una vuelta más en la interpretación, y que arriba a lo que Insaurralde expresó, lo que de Narváez pretende, lo que Macri desea, diría la mayoría de la clase dirigente política desea una modificación que se traduce en la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Pero ¿qué dijo Guarino en esa nota que hizo con Recorte Informativo? Estableció una diferencia entre la inimputabilidad y la punibilidad. Y no es menor esto, y Bernardo ahora lo va a trabajar, porque tenemos que desestructurar el mensaje facilista que lleva a decir de que no se busca aquello cuando en realidad es lo que se pretende. Y vamos a tratar de dar un ejemplo de cómo se pretende llevar a cabo. ¿Sí, Bernardo? Bueno, la diferencia está hecha en la legislación vigente en relación a que actualmente los jóvenes, los adolescentes entre 16 y 18 años sí son punibles, son imputables y son punibles. Cuando se pretende bajar la edad de punibilidad a 14, no solo se estaría bajando la edad de imputabilidad, sino además la de punibilidad. Habría que ver cómo es que eso entraría en vigor, es decir, si seguiría haciendo la diferenciación entre punible, uh-huh. es decir, de 16 a 18 sería punible y de 14 a 16 no sería punible. No sé. Punible, lo vamos a aclarar, es que el Estado puede disponer una pena, un castigo. Una pena en ¿sí? relación al delito cometido. ¿Okay? Esto es muy importante que se comprenda. Lo punible es que el Estado dispone, a través de los cuerpos normativos, en este caso el Código Procesal Penal, de cuál sería la pena aplicada a ese niño que comete un delito. Exactamente. ¿Sí? A lo que nos vamos a referir particularmente hoy. Este tema lo vamos a continuar y vamos a tratar de comunicarnos con abogados especializados en la defensa de los jóvenes y adolescentes y niños. Pero hoy nos vamos a abocar a un artículo que escribió el defensor penal juvenil de La Plata, Julián Axat, y que él puntualiza en la legislación vigente un artículo muy particular, que es el artículo 64 de la actual ley que rige en relación a la creación y bueno y la puesta en funcionamiento del fuero penal juvenil. Este artículo 64 en el cual figura la disposición tutelar que puede hacer el juez en relación al niño, estamos hablando de niños no punibles, es decir, menores de 16 años que hayan cometido algún hecho ilícito. En ese caso, hay un artículo 64 en que el juez puede aplicar una medida de reclusión, ¿no? Uh-huh. Esto Axat lo define como un agujero negro que nos retrotrae a el antiguo paradigma del patronato. Uh-huh. Es decir, que ante un hecho que puede ser considerado grave por parte del juez y que por lo tanto ponga en riesgo a la sociedad, a terceros o al propio niño, es decir, lo mismo que en la vieja ley, el juez puede determinar la reclusión de este niño hasta tanto, bueno, por tiempo indeterminado, como hasta hace poco sucedía. Es decir, nos retrotrae y tira, digamos, por la borda todo el intento por parte de esta ley de garantizar que los derechos de la niñez sean garantizados. Ahí hay un punto, me parece, en el agujero negro que habla Axat sobre casos irregulares. Tiene que dar una combinación, porque la práctica establece para a un niño de 14 años, 15 años, lo que dispone el juez rápidamente es la restitución a la familia. Se tiene que dar una combinación de que el niño participó de un hecho grave y que no hay una cohesión familiar. En esos casos, el juez, porque así está marcado el artículo 64, puede disponer la reclusión del niño. Así es. Ante pedido de fiscales juveniles que, por peligro hacia terceros o hacia la sociedad, peligro hacia sí mismo y peligro de los terceros que puedan poner en riesgo la vida del niño, el fiscal puede pedir esta medida de resguardo, como es que se llama, pero que en definitiva es encerrarlo, al juez, y bueno, y el juez, haciendo uso de este artículo 64, puede recluirlo al niño. En los casos del encierro por la medida de seguridad se produce una verdadera operación jurídico-política encubierta de bajar la edad de imputabilidad por vía jurisdiccional procesal, permitiendo la aplicación en el caso de una pena provisoria convertida en encierro inmediato. Ello pese a que el Estado ha renunciado en una decisión de política criminal general expresada en un decreto ley nacional de fondo a avanzar, es decir, ha renunciado el Estado a avanzar penalmente sobre esa especial porción de la población. Lo está haciendo a partir de este artículo 64 por dispositivos jurisdiccionales procesales. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Sí. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? AXADE expresa que es sospechoso y que da que pensar el hecho de que el Poder Judicial se resiste a abandonar estas potestades tutelares arraigados a su hábitus, es decir, a lo que la costumbre, a lo que está acostumbrado el Poder Judicial, es decir, a disponer de la libertad de un niño, pero, por otro lado, se nota la complacencia de la justicia con la deficitaria y endeble implementación de los servicios locales y zonales, lo cual es un terreno fértil para que los empresarios morales y medios de comunicación presionen con campañas de estadística falsa y mano dura que retornan a foja cero la cuestión de la implementación de las leyes de la infancia, bueno, que están actualmente en vigor y que supondrían un beneficio a la infancia y a la niñez en la promoción y la promoción de los derechos humanos de estos niños. Hay entonces por parte del Poder Judicial una complacencia ante el incumplimiento por parte del Ejecutivo de la implementación de lo que la propia ley establece en relación a la defensa de estos derechos. Dice en otra parte AXAD que dice es una manera de apañar las omisiones del Poder Ejecutivo Provincial en materia de implementación de la ley 13.298, que es la ley que garantiza, que promociona los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y desentenderse de realizar la respectiva intimación, exigibilidad o exhortación correspondiente al imperium de un juez, para que ante un caso de un menor no punible sea atendido de inmediato por el Poder Ejecutivo. Es decir, El Poder Judicial no atiende, digamos, las necesidades del menor y se lo deriva, no lo hace, al Poder Ejecutivo para que éste lo atienda, es decir, a través de los servicios locales y los servicios zonales, que son, digamos, que están obligados por parte de la ley a hacerse responsables de la situación de estos niños no punibles. La ley obliga a que el servicio zonal, que es de provincia, y el servicio local, que es del municipio, obliga a que se hagan responsables. Ahora, ellos no se sienten obligados. Entonces, para mí, a partir de lo que estás leyendo vos, de lo que dijo AXAD, el agujero negro tiende a eliminar la responsabilidad asistencial. Y si un niño es muy peligroso y cometió un delito, mejor que lo encierren. Ya que ahí vos perdés el dato de registro, la familia también, los medios por supuesto, entonces quedó encerrado. Lo de máxima que se pretende es, ante un caso de un niño que participa en un delito grave, si es inimputable, que se lo encierre. Eso es lo primero, porque es inimputable. Ahora, un niño de 16 años que ya es punible, es decir, que se le puede aplicar la ley, lo que se pretende con la modificación del fuero es que la pena aplicada a ese niño de 16 años sea en un lugar de encierro para que cumpla 18, continúa la pena en un instituto de adultos, es decir, en un penal. Eso es lo que se pretende. Esa es la clave de lo que se va tramando de a poco, con los medios de comunicación, por cierto, con la voluntad de las dirigencias políticas en esto de discutir la modificación del fuero de responsabilidad penal juvenil. Es decir, que la pena aplicada cuando es menor sea del mismo peso que a un adulto y que se cumple esa pena en un penal. Lugar de encierro, que son centros cerrados, de contención, el lugar que sea. Encerrado, cumple 18 años, se lo traslada a un penal. Eso es lo que se pretende. Hay que diferenciar qué cosas están vigentes. AXAD se está refiriendo a cuestiones que están vigentes. Sí, claro. Y por otro lado, esto que vos estabas puntualizando y que tiene que ver con qué se proyecta. no solo se ha dejado intocado este agujero negro de la actual legislación, sino que además se pretende, bueno, llevar la punibilidad tratando de no ir en contra de las disposiciones internacionales en relación a los derechos humanos de los niños. Sí, sí. Y una de las maneras sería esta que vos estás puntualizando. Es decir, un niño que comete un delito siendo niño lo va a pagar y puede pagarlo con el encierro en su vida de adulto. Bueno, vamos a hacer esto y vamos a llamar a los especialistas. Pero ya sabemos y queremos compartir con ustedes, estamos haciéndolo, el artículo 64. Y no debemos dejar de puntualizar que todo esto se produce mientras no se está obligando y haciendo exigible el cumplimiento de por parte del Estado provincial de lo necesario para que se garanticen los derechos del niño en el momento en que esto está sucediendo, porque todo esto es producto de que el Estado ha abandonado a la niñez. Es clarísimo, y vamos a tratar de profundizarlo mucho más. Nos vamos a el cuarto día de corte, en la Ruta 24, a la altura del barrio La Esperanza. Múltiples reclamos, iluminación, seguridad, mejoras. Estoy hablando del cuartel quinto, y en línea está Cintia. Cintia, Rubén Bustamante te habla. Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, día, contame por favor qué es lo que ocurre en una localidad tan olvidada como Cuartel Quinto. En este momento estamos en la Ruta 24, frente al barrio La Esperanza, que en este mes está ocurriendo varias inseguridades, como robos, secuestro de chicos, y necesitamos que aparezca el intendente. ¿Secuestro de niños, dijiste? Sí, intento de secuestro de niños. Intento de secuestro de niños. Y muchos sí. Robos. Sí. Ahí en el barrio La Esperanza, ¿qué infraestructura tienen ustedes? Comentame cuál es el estado de las calles, la iluminación. Sí, mira, está la oscura, digamos, todas las cuadras. No tenemos asfalto, no tenemos mejorados, digamos, las calles se inundan. Los baños de las escuelas se inundan. Los chicos tienen todas las cosas en el baño, digamos, que se le cae encima, no pueden ir los chicos a comer. El jardín todavía estamos esperando hace más de 4 años el jardín, digamos que también no dan las respuestas. ¿Están esperando el jardín de La Esperanza, del barrio La Esperanza? Sí, hace más de cuatro años. Por eso, ¿que hay un cartel allí? Sí, hay un cartel. Uh-huh. ¿Participan todos los vecinos, Cintia? ¿La mayoría de los vecinos? Sí, están participando la mayoría. Bien, preguntas que siempre son básicas cuando sucede esto. ¿Se acercó algún funcionario de la municipalidad, algún dirigente barrial? ¿Se acercó la concejal Mariel Fernández, que es de Cuartel Quinto, el concejal Alagastino, que también tiene historia en Cuartel Quinto? El único que se acercó acá fue Germán Luján con Germán Uriarte, los únicos dos que se acercaban. Germán Luján con... Sí, que son, digamos, cercanos al intendente, supuestamente. Ajá, Germán Luján, ¿y el otro nombre que me dijiste? Germán Uriarte, sí, y fueron, y les preguntaron qué necesitan. Sí, digamos, nosotros presentamos una carta al municipio, que no lo quisieron recibir, que solamente tiene que ser reclamos individuales, como inseguridad, digamos, cartas por cartas y hacer todo ese administrativo. Y después los vecinos, yo les dije que no nos recibió esa carta, entonces empezamos a hacer el corte. ¿Cómo puede ser que nosotros un reclamo de vecinos no nos acepten ese reclamo? Cintia, ¿se encascotaron las calles de La Esperanza? Una cuadra nada más. No te escuché bien. Una cuadra nada más. Una cuadra encascotada. El año pasado. Uh-huh. Allí lo que están haciendo los vecinos es comprar las piedritas esas chiquitas que cosas, entonces compra a los vecinos y ponen en las calles, nada más. Compran piedritas y tiran en la calle. Sí. ¿El camión de la basura ingresa a recolectar los residuos? ¿La ambulancia puede ingresar ante un caso de emergencia? Y no, ya en las calles inundadas, nada. Uh-huh. ¿Alumbrado público no tienen? No, cero. Cero alumbrado. ¿Jardín no tienen alumbrado público? ¿Las calles están rotas? ¿Te puedo pasar con otro vecino? Sí, por favor, que hablen todos los vecinos que quieran, sí. Bueno, con Juan. Con Juan. Bueno, vamos a escuchar a Juan. Hola, Juan. Buen día, Bustamante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Acá estamos, luchando por este tema que estamos viviendo día a día. Hace mucho tiempo que vienen luchando ustedes, pidiendo cuestiones muy básicas, ¿no? Pero es algo sencillo, que le venimos pidiendo que cumplan lo que ellos prometen. Ellos vienen acá, nos hacen una reunión, lo citan en una casa específica y lo dicen, bueno, lo hacemos esto, se van y así se van las palabras. Estamos cansados de siempre pedirle lo mismo, no tenemos una calle como la gente, es una calle que hace 30 años que tiene el barrio, más de 30 años que tiene el barrio, y no hay una sola cuadra que haya hecho un mejorado en todo el barrio. Es un barrio olvidado, no hay iluminación, no hay vereda, no hay arreglo, vienen, pasa la máquina, el poco material que se puede tirar a la calle que se compra, lo vuelven a sacar a la máquina, se lo llevan y ya quedan, ¿cuánto dura? La primera lluvia desaparece. Juan, ¿tienen agua potable ahí? No tenemos agua potable, no tenemos gas. No sé, la iluminación ahora estará funcionando un 30% de lo que es todo el barrio. Nos están robando. Yo te cuento mi caso, estoy comiendo 12:30, mediodía estoy comiendo en mi casa, dentro de mi casa, y a mi vecina de frente le robaron todo. No entiendo. Hasta que no lo tocó de esa forma no podíamos creerlo, ¿entendés? Uh-huh. Juan, la policía, hace un rato acabamos de hablar con el comisario, y nos dicen que ellos quieren hacer todo posible pero no tienen recursos. Cuando viene el municipio dice que el municipio le dio patrulleros nuevos a ellos y tampoco no tienen recursos. Es todo mentira, se tiran la bola. O sea, el comisario viene y habla claramente, por lo menos de su parte vino a dar la cara. No queremos que venga alguien del municipio a dar la cara con nosotros. Estamos cansados ya de esto. Estamos cansados de mentiras. Juan, vos decías... Hay un jardín que se viene hace cuatro años que se viene construyendo. Toda la gente de acá tiene que tomar colectivo, día de lluvia, sacar los chicos a otro lado, a otros barrios. ¿Por qué? Si tenemos el barrio acá nosotros. Juan, vos decías que hubo reuniones con la municipalidad, ¿es así? Ahí, en el barrio. Año pasado, ahora hace poquito, esta semana también hubo reuniones. Vienen, prometen, yo no quiero ser respetuoso, ¿no? Pero te voy a decir sinceramente, vienen, pelotudecen, ¿entendés? Una garrafa de 16 mangos. Yo no quiero, yo la pago 20 la garrafa por él, pero quiero un poco de seguridad. ¿Quién se va a hacer los chicos del barrio? Es un desastre. Ajá. Es un desastre. Ya no se puede vivir así. ¿En estas reuniones que son las mesas barriales, Juan? No, o sea, acá no hay mesa barrial ni nada por el estilo. Son vecinos que nos juntamos por el caso que te puedo contar. Yo por mi caso, que yo vi lo de mi vecina, lo que pasó con esta nena de 10 años que se la quisieron llevar. Es un desastre, no sé cómo explicártelo. Uh-huh. Bueno, ¿es el cuarto día, Juan, que están haciendo el corte allí en la Ruta 24? Corte es el segundo, ¿no? Es el segundo día. Ajá. Bueno, estamos cansados, ¿sabes por qué? Sí, antes hacíamos un corte, una hora, y venía del municipio a prometer. Uh-huh. Se iban, ya está, se acababa la promesa. Queremos que baje alguien, no vino nadie a hablar. No, o sea, somos vecinos, no somos políticos, nada. Si vienen a hablar y dicen vamos a hacer algo, el año pasado lo dijeron que iban a mejorar las calles, que iban a tirar por lo menos un mejorado. Nada hicieron, no tenemos agua potable. El agua acá es de pozo, imagínate las contaminaciones que hay. Uh-huh. No sé, el jardín se roban todo, el jardín se está construyendo, se están robando todo. En el colegio, como te decía la vecina acá, están los chicos abajo y tienen un segundo piso, ¿no? Y caen la mugre del otro baño abajo del otro chico. Uh-huh. Es un desastre. Bueno, Juan, te agradezco mucho y estamos atentos a lo que ocurre allí con estos reclamos que son tan concretos, tan básicos. Yo le preguntaba recién a Cintia y te hago la consulta a vos. No se acercó sí. Nadie, digo, Jorge Lagastino es concejal y vivió en Cuartel Quinto, Mariel Fernández, que el Movimiento Evita es concejal, ¿no se acercaron allí el corte? Como vecinos los conocemos a todos, pero vamos a ser sinceros, se conoce esta gente que vos me estás nombrando, ¿no? Sí. Pero no se acercó nadie. Es como todo, ¿viste? Una vez que dan el salto ya se olvidan del barrio. Se olvidan de dónde nacieron, porque ellos habrán caminado. Lo que nosotros estamos pasando, ellos lo habrán vivido también. Ellos se olvidaron, ¿viste? Es como todo. Uh-huh. Juan, te agradezco. Como que este barrio tiene, no sé, 30 años y está olvidado, completamente olvidado. si ustedes se darían una vuelta y se van a dar cuenta, hablé vecino por vecino, ninguna mejora en años. ¿No? La gente tiene 10 cuadras de barrio, las últimas cuadras tienen que salir a caminar 10 cuadras para tomar un colectivo a las 4 de la mañana. Y lo roban, ¿entendés? Lo maltratan, no es vida. Juan, te agradezco mucho, ¿eh? Te mando un abrazo para vos y para todos los compañeros y compañeras también. Muchas gracias por escucharnos. No, por favor. Hasta luego. Allí pasaba Juan, ¿sí? Explicándonos lo que ocurre en el barrio La Esperanza. Nosotros hablamos con vecinas de La Esperanza el día de la sesión itinerante, allí en Mayor del Pino, en Cuartel Quinto. Y estaba buscando, por ahí me... No estoy encontrando algo que nosotros hicimos a propósito del Jardín de la Esperanza. Nosotros publicamos información, y lo dimos a conocer aquí, información oficial de la provincia de Buenos Aires de cuánto se invirtió en los últimos años. Y nos llamaba la atención que en los últimos 3 años o 4 años se asignaba, había una imputación de dinero, a 3 jardines, básicamente. Uno de esos jardines es La Esperanza. Y en cada presupuesto provincial de la Dirección General de Cultura y Educación y lo que es infraestructura, aparece el Jardín La Esperanza. A ver, lo vamos a encontrar. Aquí está. A partir del año 2011. Jardín de Infantes La Esperanza, 1.307.925 pesos. Con eso se hace un jardín. Es una buena cifra. Bueno, si no alcanzaba con 1.307.000 pesos, vamos al año 2012. Año 2012. Jardín de Infantes La Esperanza, 1.248.943 pesos. Recién dijeron que están mirando el cartel. El jardín no se hizo. Año 2011, 2012 y vamos al 2013. Año 2013. Jardín de Infantes La Esperanza, 1.030.000 pesos. ¿Y esta plata dónde está? ¿Qué se hizo con este dinero? Porque es un fondo imputable a la construcción de un jardín. Y nos da algo así como, estamos cerca de 3 millones y medio de pesos, poquito más, para un jardín que hoy lo que tiene es un cartel. Pueden hablar de seguridad o pueden pedir policías. Ahora, la nota, cuando empezamos a formular las preguntas, Bernardo, muestran que el barrio es un abandono objetivo, es decir, no tienen calles transitables, no tienen agua potable, no tienen un jardín, no tienen luz. Como suele decir por allí, todo esto abona a la inseguridad, que es mucho más integral. ¿Y qué terminan haciendo los vecinos? Pidiendo más policías. ¿Viste que sirve el ejemplo? Me parece que tiene una utilidad de cómo el último resorte a pedir ya no es la calle, ya no es la luz, no es el jardín. Que venga la policía. A eso nosotros le llamamos consenso social. Porque construyen la urgencia y la emergencia, y no quieren más dolor, no quieren la pérdida de la vida. Lo otro ya lo perdieron, si llega, bueno, pero la vida es como un bien protegido. ¿Y a quién le piden la protección? A la policía. Esta es una política estructural. La subjetividad de las personas está dada por la estructura en la cual se desarrolla la propia vida. Nos pasa a todos. El estar queriendo tapar en la precariedad las cosas que, bueno, no los derechos que nos corresponden y que no están garantizados de ningún modo. Y estamos viviendo en esa precariedad, y esa precariedad nos horada la subjetividad. Eso es la hegemonía. La hegemonía se construye de esa manera. El sentido común que busca respuestas en lo ya expresado por el discurso hegemónico, por el relato, y bueno, te empujan a eso porque te están sometiendo en la precariedad. y esta precariedad está dada, bueno, por no tener seguridad en la vida, pero no tener seguridad en poder ir al médico, no tener la seguridad de si te va a atender, si ese médico no vas a tener seguridad de saber si vas a poder comprar los remedios, si están cubiertos o no están cubiertos por la obra social, no tenés la seguridad de que tus hijos van a poder ir a un centro educativo, porque no sabés si ese centro educativo existe o no existe, porque hubo un tornado. Quiero decir, todas estas cuestiones tienen que ver con que finalmente la incertidumbre es la manera en la cual vivimos, desarrollamos nuestras vidas, y finalmente, bueno, ¿a qué caemos? Y caemos a la única solución que nos están dando, que es la correcta. ¿Cuál es? Y pedir más policía. Pedir más policía nos garantizaría la solución, por lo menos, de tener seguridad. Como dice Julián, la inseguridad es el sistema. Nos vamos. Mañana nos reencontramos aquí en la 90.1 haciendo recorte informativo. Gracias por estar de ese lado. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.